Tengo que decir lo que pasó esta semana cuando estaba comentando con Janelle el contenido del texto y me preguntó que si había pensado en mí mismo cuando estaba escribiendo el sermón. Tengo que confesar que me indignó la pregunta y me enojé. Y eso es una prueba de que en mí hay un fariseo. Por lo cual le pedí perdón a Janelle y les pido que cuando escuchen este sermón sepan que está escrito para mí, pero creo que la palabra de Dios escribe para todos. Les pido también que estén orando, es un difícil sermón. Jesús, para los que nos visitan, hemos estado estudiando el libro, el Evangelio de Marcos, versículo por versículo, vamos en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y la historia hasta ahora es que Jesús ha tenido seis encuentros con los fariseos, cada vez se han ido intensificando. Y llega el momento, va a llegar el momento en esta sección, en que deben escoger entre la vida o la muerte, entre el bien y el mal, en hacerlo, no en conocerlo. Acabamos de leer el versículo que dice que el que hace lo que Jesús enseña es considerado un hombre sabio. La historia continúa, no lo leímos, pero el que no es como aquel que construye su casa sobre la arena y no va a resistir. Entonces, eso quería decirles. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Santo, gracias por tu palabra que es tan desafiante, Señor, que nos llama a cambiar nuestros corazones y nuestras actitudes, para darte solamente la honra y la gloria a ti, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, que nos hable, Señor, que me ayude a expresar correctamente lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo en los héroes, algunos reales, algunos que son ficticios, que atrae a las personas, que nos atraen a todos nosotros. Nos llenan de admiración, nos llenan de respeto. La diferencia entre ellos y la gente común es que de alguna manera han pasado de los pensamientos, de sus ideales, a la acción. Aquellas personas que son consideradas héroes no son nada más los que piensan, sino los que de pensar pasan a la acción. Tenemos aquí varias imágenes de unas personas que voy a mencionar, algunos los conocen, casi todas relacionadas con el cristianismo. Para mí son personas ejemplares. Primero, Dietrich Bonhoeffer, pastor y teólogo alemán, luterano alemán, que se opuso al régimen de la Alemania nazi y que fue encarcelado, juzgado en secreto y sentenciado a la horca. Jonathan Edwards, un pastor, teólogo y director de la prestigiosa universidad, de Princeton, cristiano teólogo, murió poco después de que se ofreció como voluntario para que probaran en él la vacuna contra la viruela. No existía la vacuna contra la viruela, había viruela y él dijo, es mi deber como pastor hacerlo. Muere unos días después. John Wycliffe, uno de los primeros traductores de la Biblia en inglés, aún antes que Lutero, él pensó que el pueblo debería entender lo que decía la Biblia. Se opuso a la iglesia que estaba reinando en Inglaterra en ese momento, que era la dominante, fue perseguido, murió de una muerte natural, sin embargo, ya muerto, exhumaron su cadáver, su cuerpo, sus huesos, lo juzgaron muerto, lo condenaron por herejía y sus libros y lo que quedaba de su cuerpo fue incinerado. Nelson Mandela, un cristiano que levantó la voz contra el apartheid en Sudáfrica, pasó 18 años en prisión, trabajando bajo el sol en una piedra que es blanca, y lo cual hizo que casi perdiera la vista. Es casi ciego Nelson Mandela. Todavía vive. No, perdón, ya murió hace un par de años, perdón. Martin Luther King Jr., pastor afroamericano que habló en contra del racismo que existía en los Estados Unidos, fue golpeado y terminó asesinado. Steve Biko, asesinado. Martín Lutero, perseguido. Juan Hus, traicionado y quemado vivo. Y muchos otros hombres en la historia del cristianismo que han muerto en el anonimato para nosotros, pero no para Dios, porque han decidido poner en práctica lo que Dios, los principios de Dios, que Dios nos enseña en la Biblia. Todas estas personas tienen algo en común, tuvieron algo en común. No solo sabían lo que estaba correcto, sino que actuaron conforme a lo que sabían que estaba correcto. Todos ellos han sido inspiración para muchas personas, cientos de miles, quizás millones, y son admiradas porque han decidido pagar el precio de actuar conforme a lo que ellos creen, conforme a lo que enseña la Biblia. Tertuliano, un cristiano del año 197, que vivió alrededor de la vivió en el primer siglo, primero y segundo, escribió en 197 después de Cristo la siguiente frase: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es decir, para que la iglesia crezca, necesitamos gente que esté dispuesta a pagar el precio de seguir a Jesús. No de conocer lo que Jesús dice, sino de actuar. Y lo dijo Tertuliano en medio de una sangrienta persecución. Era la época en que el cristianismo, la iglesia, estaba siendo perseguida. Los cristianos eran quemados vivos, echados a los leones, etcétera, etcétera. Sabemos la historia. Pero todas estas personas, muchas de ellas anónimas, la gran mayoría anónimas, decidieron y se atrevieron a vivir lo que enseña la palabra de Dios. Y en nuestro texto de hoy, encontramos al Señor Jesús confrontando por última vez en esta serie, porque lo van a volver a confrontar, va a haber nuevos roces, confrontando a los fariseos. Hay varias cosas que ya he mencionado: la intensidad de los sentimientos, especialmente de los fariseos, se va elevando. Y otra cosa que he mencionado es que el Espíritu Santo, a través de Marcos, ha estado una tras otra, tras otra, tras otra vez, repitiendo este conflicto. Y la realidad, yo creo, estoy convencido de que es porque los fariseos, como nosotros, somos personas duras. ¿Quién iba a pensar que una persona que está estudiando para ser pastor podría enojarse cuando le aplican este texto a uno? Y digo esto porque, además de eso, no existe en el récord bíblico el registro de uno de estos fariseos que se haya arrepentido y que haya decidido seguir a Jesús. Todos ellos decidieron seguir el camino que ellos ya habían diseñado. Cada vez, de hecho, se encontraban más y más y más molestos, al punto tal de que, como veremos al final, planean sacarlo y matarlo. Deshacerse de él para siempre. Y vamos al texto. Marcos 3, los primeros dos versículos dicen de la siguiente manera: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Perdón. No me he logrado recuperar. El texto nos revela varias cosas importantes. En primer lugar, ocurre en un lugar inesperado, en la sinagoga. Es decir, uno podría pensar que la lucha más encarnizada se encuentra fuera de la iglesia, pero la lucha encarnizada se encuentra dentro de la iglesia. Por eso me he esforzado muchas veces y les he dicho: no hablemos mal de los católicos, no hablemos mal de los testigos de Jehová, no hablemos mal, porque nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Esta lucha se lleva a cabo en un lugar sagrado, en la sinagoga, como ya he dicho. Los enemigos de Jehová, de Jesús, perdón, asisten a este lugar con frecuencia. Y lo que están haciendo es viendo cada detalle que él está realizando para ver ¿Cómo lo pueden acusar? Ellos lo ven desde su punto de vista, no desde el punto de vista de la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, no le quitaban la vista de encima. En otras versiones utilizan las palabras espiando, vigilando o acechando. Ellos creían honestamente, y eso es importante, honestamente, pero también erróneamente, que estaban cuidando la pureza de su doctrina. Para usar el lenguaje de Jesús, eran odres viejos con el vino nuevo, que no podían soportarlo. Lo vimos hace unos sermones atrás en Marcos 2:22. Así que tenemos todo listo para este último encuentro, para que los fariseos intenten deshacerse del maestro. Llegan acechando a Jesús con malas intenciones, esperando devorar a su presa. La siguiente parte del texto ya nos pone en acción y dice el versículo 3 y la primera parte del 4. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego le dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Lo que los adversarios de Jesús no han logrado entender es que Jesús es Dios mismo hecho hombre. Jesús ya sabe sus intenciones. Jesús, cuando los ve, no se espanta, dice, bueno, aquí están, y ya sé lo que quieren hacer, me quieren matar, me van a querer matar después de todo esto. Así que sabiendo esto, Jesús llama a un paralítico. Bueno, no un paralítico, pero un hombre que tiene la mano seca. Este término, dicen los teólogos y los estudiosos, se utilizaba para describir la cosecha. Médicamente no se sabe bien qué tenía este hombre, si estaba paralizada, si no tenía mano, pero lo que sí podemos estar seguros es que estaba enfermo de la mano, tenía un problema de salud con la mano. Una vez que está enfrente de todos, y esta persona, pues, imagínense exponer a un enfermo delante de toda la congregación de la sinagoga, ¿no? Incómodo para él, pero sabe que es el maestro, se viene al frente, y a la vista de todos, lanza Jesús la pregunta que es punzante. Esta pregunta es la que va a dominar todo este texto. Y si logramos comprender esta pregunta, lo profundo que es y lo que implica, vamos a poder entender el corazón del texto que estamos estudiando, el centro del texto que estamos haciendo. ¿Qué está permitido en sábado? Después viene la palabra hacer. Podemos hacerla refrasear, ¿cómo se dice? Repetir, parafrasear. La pregunta diciendo, ¿qué está permitido hacer en sábado? Hasta ahora no sabíamos que era día de descanso, no sabíamos que era el sábado. Así que el problema para los líderes es la tradición. Como ya mencioné, el vino nuevo en los odres viejos. Y hay que entender que no se trata de hacer a un lado lo que Dios ya había dado. Dios ya había dado las reglas y había dicho que el sábado era un día santo. Pero lo que están haciendo estas personas es que están agarrándolas, tomando las palabras de Dios, los principios que Dios ha dado, y los están retorciendo de tal manera que ellos pueden manejar y decir que está bien y que está mal. Y el problema principal radica en que ellos han pensado, han llegado a creer que estas reglas que ellos han hecho son tan importantes, tienen tanta autoridad como la Biblia misma, o mayor que ella. Son celosos en guardarla. Por tanto, debemos tener cuidado de ese mismo error. No podemos tener ningún documento o regla por encima de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. No importa si lo escribió Calvino, no importa si lo escribió Billy Graham o J.I. Packer. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Como se quedan callados, como Jesús sabe que se van a quedar callados, les da dos opciones. Dijo, bueno, no saben, aquí está. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Y es una pregunta retórica, todos sabemos la respuesta. Nadie, a menos que sea un cínico, va a decir hacer el mal y matar. O un psicópata también podría decirlo. Pero nadie puede hacer eso. Los fariseos lo sabían. Y por su postura no podían tampoco elegir esas opciones, pero tampoco iban a decir o afirmar lo que Jesús estaba diciendo. No podían responder a Jesús. Estaban en un jaque mate. Y hasta ahora, en los encuentros que Jesús ha tenido con los fariseos, les ha hecho tres preguntas. En Marcos 2:9 dice, ¿qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? No hubo respuesta. En Marcos 2:19, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No hubo respuesta. ¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? No hubo respuesta. Cada vez los líderes sabían la respuesta. Cada vez guardaron silencio. Jesús les hace una nueva pregunta. ¿Qué está permitido hacer el sábado? Bueno, como lo tenemos en la Biblia, Nueva Versión Internacional dice, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Y nuevamente guardan silencio. El texto continúa diciendo, pero ellos permanecieron callados. Su respuesta fue en silencio porque sabían que no podían elegir las respuestas erróneas. No pueden decir, como ya dije, mal y matar, pero tampoco pueden estar de acuerdo con Jesús porque entonces perdían. La otra cosa que sabían ellos es que no bastaba con saber la respuesta correcta. Había que actuar, recordando que la pregunta fue, ¿qué está permitido hacer el sábado? Entonces, conocer a Jesús no se trata de conocer las respuestas correctas. No se trata de hacer un examen como en la universidad, falso, verdadero, etcétera, etcétera. Se trata de acción. Nos dice la palabra de Dios en lo que leímos hace rato. Todo el que me oye estas palabras, y es Jesús el que está diciendo esto, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y sabemos quién es la roca. Jesús es la roca. Hacer lo que nos enseñan las Escrituras, no saber lo que dicen las Escrituras. A ver, los tiempos no lo dije bien. Saber no es suficiente. Hay que hacer lo que dice la Escritura para poder estar firmes en Jesús. Ante el silencio, Jesús tiene dos reacciones. Dice que se quedó mirando, por un lado enojado, y por otro entristecido por la dureza del corazón de los fariseos. Estos dos sentimientos parece que se oponen, pero no se oponen. Por un lado, Jesús está enojado, pero la palabra original en griego se traduce como furioso. A veces pensamos en Jesús, una persona muy ecuánime, no me enojo, etcétera, etcétera. Pero Jesús está furioso ante esta actitud. Por otro lado, se siente triste. Y esta combinación de sentimientos nos habla de la esencia de nuestro Señor Jesús. No se trata de un Jesús esquizofrénico. Jesús siente una furia divina porque Él es santo y no tolera que su palabra sea traspasada. Si leemos el Apocalipsis y los textos proféticos, sabemos que el final para las personas que no llegan a conocer a Jesús y actuar conforme a ello, van a pasarla mal el resto de sus vidas en el infierno. Y van a enfrentar la verdadera furia de Dios. No nos gusta decir mucho esto en las iglesias, no es popular, pero eso es lo que enseña la Biblia. Y estoy comprometido a decir lo que dice la Biblia. Pero por otro lado está triste porque Jesús también le gustaría que ellos se arrepintieran. Él no vino para condenar, Él vino para salvar, está ofreciendo la salvación. Jesús está enfrente de ellos y no lo pueden ver. Jesús está haciendo las preguntas con las que ellos podrían reconocer que están mal y no las reconocen. Y Jesús se pone triste porque teniendo todo para poder ser salvos, están eligiendo no ser salvos. que están frente al camino, la verdad y la vida, y eligen no seguir el camino, ni buscar la verdad, ni elegir la vida. Y le dijo entonces al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Con esta acción Jesús reitera que no solamente es el Señor del sábado, sino que también es el Señor Dios Todopoderoso. Y reitero, lo más importante no es conocer las respuestas correctas, sino actuar conforme a las respuestas correctas. Las cosas hubieran sido muy diferentes si desde el primer momento en que se encontraron con Jesús hubieran contestado las preguntas honestamente. De esta forma se está volviendo un mero ejercicio académico que no los transforma. Todos sabemos lo que es malo. Sabemos que, sabemos que es malo mentir, robar, engañar, vengarnos y muchas otras cosas que nos enseña la Biblia. Pero con frecuencia encontramos alguna que otra justificación. Ah, es que fíjate, en este momento estaba en esta situación. Es que si no digo esto, pasa aquello. Pero hay que ser honestos. Y también hay que reconocer que hacer el bien no siempre es fácil, es difícil. Como ya hemos visto, puede costar la vida. Puede tener un costo muy, muy elevado. Las personas que mencioné al principio sabían eso y se arriesgaron a hacerlo. El texto continúa diciendo, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos, otro grupo que es político religioso, cómo matar a Jesús. Y esto es muy triste. Los hombres que conocían la respuesta correcta, que sabían que hacer el bien era lo permitido, eligen el mal. Los hombres que saben que dar vida es lo correcto, eligen matar. Por eso Jesús está enfurecido, porque su corazón es muy duro y también por lo mismo siente tristeza. Los fariseos que tanto se esforzaban porque la gente no trabajara el sábado, se ponen a trabajar planeando, maquinando cómo matar a Jesús. Eligen la muerte. Y después de las preguntas que me hizo Janel, tuve que leer los textos nuevamente. Y dije, voy a sacar un perfil del fariseo. Y si alguna vez me he sentido justificado para hacer lo siguiente, caí en este perfil. Entonces vamos a ver estas preguntas. Son difíciles, son de reflexión. Yo estoy convencido que la Biblia nos llama a reflexionar. Y entonces vamos a ir viendo estas 12 preguntas que... No preguntas, estas 12 características que encontré en los textos desde el primer encuentro de Jesús hasta el último y uno más que saqué, que les mostraré dónde lo saqué. Dice, en primer lugar, se encuentran dentro de la iglesia. Y la Biblia nos enseña que la cizaña que crece junto al trigo, los que no asisten a una iglesia no se preocupan por mantener posturas religiosas. Pretenden creer o sienten que son mejores que los demás. Se la pasan observando lo que hacen o dejan de hacer las otras personas. No somos autocríticos. Vemos a los demás. Vemos a los demás, pero no la forma en que nosotros actuamos. La redacté mal. En palabras de Jesús, vemos la varita en el ojo, pero no vemos la viga en el mío. No pedimos perdón. ¿A cuántas personas nos hemos acercado este año, este mes, y decirles, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Por esto y por esto y por esto. Actué mal. A nuestros hijos, ¿cuándo les hemos pedido perdón? A nuestros esposos o a nuestras esposas. Nos guiamos más por los reglamentos pseudo-cristianos, olvidando o torciendo los principios bíblicos. No tratamos a las personas con amor, tratamos de eliminarlas. Trabajamos juntos, pero no nos desafiamos mutuamente, como al final los estaban haciendo los herodianos y los fariseos. Exigen de los demás lo que ellos no hacen. Este no está en Marcos, pero Jesús lo denuncia en Mateo 23, 4. Dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Tenemos el corazón duro. Acechamos y espiamos. Especulamos y planeamos cómo hacer mal a otros. ¿Qué diferencia hay entre qué gran diferencia hay entre un héroe y un fariseo? Y no decir que un héroe es perfecto. O sea, si leemos la vida de Mandela, no fue perfecta. Si leemos la vida de Lutero, no fue perfecta. Pero si somos honestos, es muy difícil que salgamos limpios de este perfil. Pero ahora nos encontramos frente a Jesús, frente a este texto. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Pablo nos da dos pistas. Por último, hermanos, consideren bien. Pero debería decir estas pistas, no son dos. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica, énfasis, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Pablo debió haber sido un superhombre. Bueno, estamos convencidos de eso. Lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto. Y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Sabemos las respuestas correctas a muchas cosas. ¿Tendremos el valor y la integridad para vivirlas? La salvación no es por obras, pero la forma en que respondamos y actuemos puede que hacer que Jesús se llene de furia y de tristeza. Pero también queda implícito que si actuamos, respondemos y actuamos correctamente, se va a llenar de alegría y de regocijo. ¿Cómo responderemos? ¿Cómo actuaremos? ¿Seremos el hombre y la mujer sabia? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, cual este sea? Jesús nos invita, sigue esperando. Es el momento de que cada uno de nosotros respondamos. Y tu respuesta y acción correcta, espero, sean un gran momento de alegría para nuestro Señor Jesús. Aceptemos a nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, no tengo muchas palabras que decir, tú conoces mi corazón. Te pido que nos des valor a cada uno de nosotros para actuar conforme a lo que sabemos que te agrada. Sabemos que el precio es alto, sabemos que Jesús pagó con su propia vida y mucha gente lo ha hecho. Pero sabemos, Señor, que si lo hacemos, no solamente estarás contento con lo que hacemos, sino que también podemos ser sal y luz en medio de este lugar que tanto te necesita, Padre. Llénanos de valor. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.